Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos intergeneracionales que compartimos este espacio que nos hace coetáneos, a pesar de que venimos de distintas vivencias en esta magia del tiempo que transcurre como una espiral hacia adelante, no se detiene. No se detiene en su transcurrir y a veces se detiene en hechos, se detiene en paradojas, en dilemas, en desafíos, que muchas veces con un contexto diferente repiten las mismas situaciones dramáticas. Esto que estamos escuchando es la Marsellesa. Canto de libertad, canto de rebeldía, canto de igualdad, de fraternidad y por sobre todo de resistencia al opresor. Y pasaron los tiempos y todo se aggiorna, las cosas cambian y estamos asistiendo a un periodo, podríamos decir hasta histórico, por los hitos y los eventos que suceden, en la que los esclavos claman por las cadenas que se les quitaron. Pareciera que estamos en un momento histórico en que gran parte o las mayorías a nivel prácticamente global rechazan la idea de ser libres. Es mejor una buena cadena cómoda que el trabajo de romper una cadena y caminar de acuerdo a mi real saber y entender. El valor libertad se confunde con el valor consumo. Pero no se confunde arbitrariamente por una cuestión sui generis, por algo que sucede incidentalmente. No, se traslada el concepto de libertad a libertad para consumir mediante una estrategia, un artilugio, una herramienta comunicacional, cultural, política, económica. Se inseminan conceptos en lo que hoy podríamos definir como las masas. Vemos escenas como la de este fin de semana en que más de 1 millón de personas en Cataluña salió a las calles a reivindicar el derecho a ser súbditos, el derecho a no ser libres. En nuestro país venimos de un proceso electoral, fresco aún, donde más de la mitad más uno decide por las penurias económicas que saben que van a venir, pero como le fueron comunicadas con anticipación, las aceptan gustosos. Las aceptan gustosos porque todavía el agua no llegó al cuello. Y cuando el agua llegue al cuello, seguramente el régimen totalitario que rige hoy la Argentina ya tendrá lista alguna nueva maniobra, un nuevo artilugio, un nuevo biribirloque, una nueva trampa, en la que la masa, esta masa que no repudia las cadenas, seguramente va a volver a abonar el terreno de los amos. Y no queríamos dejar de pasar esto, porque uno sobre los hechos de coyuntura puede opinar muchísimas cosas, pero si no se trata de mirar un poquito más allá de la nariz y ver cuál es la trama que se desencadena, tal vez la preocupación cotidiana por lo puntual, por el foco en el cual uno tiene centrada su atención, impide integrar. Y en ese impedir integrar se confunde en amigos con enemigos, se transforma en aliados en enemigos, se abraza al enemigo, se discursea de que este y el otro que está a mi costado es bueno, pero no tanto por esto o aquello. Mientras tanto, el enemigo avanza con una estrategia y una táctica múltiple, sincronizada, y de avance permanente. ¿Avance sobre qué? Avance sobre los derechos que creíamos conseguidos. Avances para los que estamos de este lado de la grieta y seguramente compartimos este ámbito comunicacional, porque también tenemos un trazo que nos une, avanzan ahora sobre lo que se supo conseguir como triunfo. Uno de los grandes méritos de la democracia, que más allá de partidos o no partidos, nos transforma en un punto de referencia a nivel mundial, que son los derechos humanos. Y el régimen totalitario encuentra en ese prestigio ganado, en base a dolor, en base a transformar dolor en creatividad, en resistencia, en persistencia, en técnicas y en técnicas jurídicas, señeras hoy en el mundo. Podría decir que en calidad jurídica y de debido proceso, superando a los juicios de Nuremberg, aquellos juicios que luego de la Segunda Guerra Mundial pretenden armar un tribunal para juzgar a otros de los criminales abyectos de la humanidad, los que llevaron adelante el holocausto, el totalitarismo, devastaron el planeta. Y viene por eso el régimen totalitario, viene por el prestigio de las organizaciones, viene por el prestigio de las personas, viene por la libertad de los condenados bajo debido proceso, en juicios justos, a la luz del día, constitucionales, vienen a transformar todo en mierda. ¿Por qué? Porque lo necesitan para seguir avanzando. ¿Seguir avanzando en qué? Seguir avanzando en lo que ellos definen, el combate contra las minorías totalitarias. Todo el concepto de derechos individuales está puesto en discusión por esta estrategia del régimen totalitario, que no es una estrategia aislada, forma parte de un todo. Y el concepto, para decirlo en pocas palabras, es los derechos humanos son para las mayorías. Las minorías que pretenden modificar la vida y la realidad de las mayorías invocando derechos grupales, minoritarios, son tiranos. En eso estamos en América Resiste. Esta es la vuelta número 122, Hoy, para dar una referencia temporal, es 30 de octubre del año 2017, transmitimos desde La Retaguardia, este ámbito multicomunicacional, militante, persistente, resistente y también amoroso y afectivo. Estamos transmitiendo desde el estudio Víctor Basterra. Víctor Basterra, un sobreviviente que tomó una decisión distinta, y esa decisión distinta significó hacer algo más que salvar su propia vida, y consiguió salir de uno de los campos de exterminio más grandes y más horrorosos que hubo en la Argentina, como fue la ESMA, y salir munido con rostros, historias, nombres y apellidos de los criminales que luego y aún hoy siguen siendo juzgados en base al debido proceso y dentro de las reglas de la Constitución Nacional. Y también está Luciano Arruga. Luciano Arruga, hoy más presente que nunca, un pibe con toda la vida por delante, un pibe que vio tronchada su existencia, tanto él como sus seres queridos y toda la descendencia que él podría haber dejado y la historia que podría haber escrito, buena, mala o regular, problema de él. Se la quitaron. ¿Quién se la quitó? Se la quitó la policía. ¿Quién se la quitó? La mafia. Se la quitó la mafia, que no concibe a aquellos que los miran cara a cara, ojo a ojo, y les dicen: no, no voy a ser tu chorro, no voy a ser tu chorrito, policía. Y eso le valió persecución, eso le valió ser torturado, y eso finalmente le valió la muerte y luego la desaparición. Hallado por la voluntad de sus familiares y amigos y muchos aliados, que desde el Estado y desde organizaciones no gubernamentales apoyaron la causa y desnudaron una realidad política y social, no aún jurídica. Y Natacha Bianchi, gracias Natacha, que es quien opera, quien nos da coherencia, y gracias, porque sin ella esto no existe. Vamos a ir, para entrar en tema, porque tenemos mucho. También tenemos a Gil Carbó. Gil Carbó, podríamos decir hoy, la renunciada Procuradora General de la Nación. Y vamos a ver cuáles son las implicancias, por lo menos desde nuestra opinión. Como decimos, quien transmite, Ángel Fernández Yechmann, responsable del contenido del principio al fin de este viaje. Y decimos que resistimos. ¿Cómo resistimos? Con noticias fidedignas, no vendemos humo. Amplificamos las denuncias de aquellos que no tienen voz y que es muy difícil que sean escuchados. Tratamos de traerte el reporte desde el lugar de los hechos e históricamente en la voz de sus protagonistas. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Y le mandamos un recuerdo como, digamos, colega de Largástula, colega de las prisiones, como todas las prisiones injustas, a Milagro Sala, que no solamente está bajo un régimen de prisión rigurosa, sino que está siendo verdugueada y llevada al abismo. La quieren poner del lado del suicidio, ya una compañera de ella lo intentó, porque cuando ya no queda la razón ni el derecho y lo único que triunfa es la fuerza de la bestia, que no necesita razón para actuar, hay que estar al lado de Milagro Sala. Y nosotros vamos los días lunes de 18 a 20, como hoy. Repetimos los días jueves de 13 a 15, los sábados de 22 a 24, y vamos a ir sin más a ir metiéndonos en este tema que ya trasciende el tema de Santiago Maldonado. Ahora vamos a ir hablando de Santiago Maldonado. Vamos a escuchar ¿qué decía Sergio Maldonado cuando fue entrevistado por Andy Kuznetsov? Bono habló, le preguntó a Macri por desde Maldonado, fue la única vez que Macri tuvo que responder algo, ¿no? Desde Maldonado públicamente, ¿te jode a vos que no se hable del tema que él...? En realidad, ahí queda en evidencia el grado de importancia que tiene para él. Hablar en una pasada, un ascensor, y después decirle a Bono, y aparte que está todo bien, cuando en realidad le está mintiendo porque no está todo bien. Entonces, bueno, después se verá quién tiene la verdad de todo. Conforme que tengo que encontrarlo a Santiago. Así que no tengo otra que seguir buscándolo y que no haya más desapariciones forzadas de personas. Porque la verdad que 34 años de democracia. Y caer en eso y volver... Hay mucha gente que está muy triste por esto. Y no es que digo mucha gente, es de verdad. O sea, te das cuenta cuando le veo las caras a las madres, a las abuelas. Yo no puedo creer el sufrimiento que tienen, porque es como que estuvieron luchando un montón de organismos que se crearon en todos estos años de democracia. Mucha gente que se involucró y ahora de vuelta, y este gobierno no tiene derechos humanos en su cabeza, porque son pequeñas acciones nada más, no hace falta mucho. ¿Qué le dirías a Santiago si te pudiera ver en este momento? ¿Qué le dirías? Que me espere porque tenemos un viaje pendiente a Noruega, Dinamarca. ¿A Dinamarca y Noruega? Tenemos. Yo fui solo dos veces y teníamos eso. Eso me escribió en una carta la última vez y fue lo que yo le respondí en una que leí a los dos meses en Plaza de Mayo. Diciéndole, porque él me decía que estaba pendiente ese viaje. Así que lo espero para eso. Ojalá lo puedan hacer. Ojalá. Gracias. Gracias. Yo creo que si lo quieren festejar como un gol, háganlo. Estoy seguro que son capaces. Estas lágrimas son suyas. Les pertenecen. A ustedes, al régimen totalitario, a quien lo conduce y a cada uno de sus agentes. Son de ustedes. La familia Maldonado tiene una página web que es www.santiagomaldonado.com www.santiagomaldonado.com. Ahí te vas a informar y vas a tener, podríamos decir, hasta un contacto directo y cotidiano con la familia de Santiago, y es la mejor forma de no caer en esta nueva trampa, esta nueva trampa inteligente de transformarlo a Santiago en el innombrable. Son terribles. No tiene límite, y nosotros tenemos que reconocer rápidamente que a esta gente no se la puede convencer, porque ellos ya están convencidos. Entonces vamos a escuchar un tema también muy a propósito de la noticia que vamos a dar más adelante respecto a la aparición de la nieta número 125, gran triunfo en estos tiempos que corren. El tema se llama Soy los Pasos, es el tema número uno de Yamandú y Tabaré. Todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vuelta en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Gracias, gracias a esos pasos, gracias a esa voluntad, gracias a esa alquimia de transformar el dolor, el odio, la ausencia en creatividad, en virtuosidad, en mérito humano. Y Santiago Maldonado. Ahí llegó un artículo de un lugar que se llama Queremos Tierras Productivas. Santiago Maldonado era muy alto y muy flaco, tenía 28 años. La barba, la deriva, el pelo crespo, del que salían cuatro rastas. Era muralista, tatuador. Desde abril dormía en una biblioteca comunitaria de El Bolsón, un pueblo patagónico, emblema de los artesanos y los neorurales. Los que dejan la ciudad para instalarse en el campo. Estaba ahorrando para viajar a España, dijo Marcos Ampuero, un tatuador chileno que trabajó con él. Ampuero recordó que Maldonado defendía causas que le parecían justas. En Chile, por ejemplo, hubo una protesta de pesqueros y él se sumó. Ese es otro perfil. Es el perfil otro de los perfiles humanos de Santiago Maldonado, que es el ser a quien desapareció este estado y asesinó. Y en el New York Times, el día 27 de octubre, salió un artículo referido a Santiago Maldonado. Entre otras cosas, un extracto dice: en El Bolsón se hizo amigo de algunos mapuches y les prometió ir a apoyarlos en el reclamo por la liberación de su lonco, el cacique Facundo Jones Wala. Esa noche, durante la cena, Maldonado pidió que le sacaran el pollo de su plato de guiso porque era vegano. Comió y se acostó sobre una manta en la parte cerrada del puesto. Estaba preparado para afrontar el frío seco de la noche austral. Llevaba un pantalón para la nieve, otro de polar abajo, un pañuelo estampado con calaveras, un pullover de lana y otro de fibra. La vestimenta, que 81 días después... pesaría 30 kilos, todavía húmeda, en la balanza de la morgue. Las divisiones dentro de la sociedad argentina quedaron expuestas durante el desarrollo del caso, que se saturó de lecturas políticas y acusaciones. Pero hay alguien que nunca lo vivió como un caso, y su necesidad de respuesta, recordemos que esto viene del New York Times, se mantiene intactas. El peritaje de una línea telefónica de Santiago Maldonado registró 107 llamados, poco antes y después de su desaparición. 105 de los cuales eran de Estela, su mamá. ¿Qué te puedo decir? Es difícil la realidad. Es difícil la realidad que nos hace vivir esta gente, pero también creo que tenemos que poner la mirada introspectiva y ver qué es lo que hicimos para merecer esto. Porque algo hemos hecho mal para que todo esté en discusión. Vamos a escuchar, fueron a Uruguay la familia de Santiago Maldonado a conversar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto se dio en Montevideo, y vamos a escuchar un recorte que hizo Cintia García sobre, es el reporte número 2, sobre las palabras de, o sea, vamos a tener la palabra de Sergio Maldonado al salir de esa reunión. Estamos con Sergio Maldonado, gracias por recibirnos. Sergio, primero nuestro abrazo, nuestra solidaridad, la solidaridad de una enorme cantidad de gente que siguió la conferencia en vivo. ¿Cómo están ustedes? Digamos, estamos, como decía Verónica, hoy parte de duelo, pero bueno, ya como que otra vez tenemos que seguir peleándola para tener justicia por Santiago. Yo pensaba en la convocatoria de la Mar por Justicia. Sí, porque eso, bueno, ya quedó después del día 78, que no es que lo encontramos, sino es que lo entregaron, porque no hicimos nada para encontrarlo. O sea, estaba en un lugar que pasamos un montón de veces por el mismo, y apareció ahí mágicamente, a la vista de todos. Entonces no es que lo encontramos, como yo dije, en un momento dije, uy, lo encontramos, qué bueno, no. En realidad lo entregaron, y no como pedíamos nosotros, no vino con vida. Que en realidad todavía no está determinado nada, porque están haciéndose los peritajes de la autopsia, o sea, no están los resultados. Entonces no se sabe cómo murió Santiago. O sea, sí se sabe en el marco de qué, o sea, entró gendarmería en el lugar. No deja de ser una desaparición forzada de persona. Después, ¿dónde estuvo todos esos 78 días? Es lo que tenemos que investigar. Al aparecer además el cuerpo de Santiago, eso agrava, ¿no? Es una desaparición forzada seguida de muerte. Sí, o sea, lo que ahora se sigue la causa de desaparición forzada, se terminó el habeas corpus, digamos, porque ya se encontró a Santiago, no con vida como se pedía. Y ahora sigue todo su cauce, a ver qué es lo que pasó realmente, dónde estuvo. Digamos que, bueno, por un lado, agradecidos por habernos recibido y que pudimos de la CID, que es lo que determina. ¿Hubo tensiones en la...? No, en la reunión no. ¿Hubo alguna respuesta que ellos pudieron dar que a ustedes de alguna manera...? Okay. Mil disculpas, pero... No, está bien, vamos a... Es una reunión privada. Claro, exacto. Es una reunión de trabajo, y bueno, después cuando se haga el informe, bueno, ahí será público. ¿Una pregunta? Sí, por ahí fue, para mi modo de ver, apresurado, porque eso no significa de por qué murió. O sea, fue decir algo o apresurarse en vez de esperar el resultado final. Y yo simplemente lo que había dicho había sido, lo reconocí, es Santiago, nada más. No había algo terminado. O sea, el hecho de cómo lo mataron, digamos. ¿Crees que fue funcional el juez Geral? Y no sé, por ahí eso lo tendrían que determinar ustedes, los periodistas, y analizarlo, a ver cómo influyó. Sí, es como que el call center no trabaja las 24 horas, no deben pagar plus nocturno, pero sí, es todos los días. O sea, igualmente, ya lo que más queríamos era Santiago y nos lo quitaron. O sea que ahora todo lo que hagan, la verdad que como que ya tenemos un traje con Andrea y nuestra familia, que ya todo lo que puedan hacer ya está. O sea, no, ¿qué más pueden hacernos? Bueno, Andrea decía... Comentario troll, salta un montón de gente a... Es más, hasta nos están beneficiando ahora con las cosas, porque salen a atacarnos y sale la gente defendiéndonos. Entonces eso nos levanta más. O sea, en vez de perjudicarnos, nos están moralmente levantando ahora. No está bueno que sea así. Pero, o sea, no... Es como que... No tenemos miedo de los trolls. O sea, sí estaría bueno que el Estado de explicaciones de la plata que destina para todos esos call centers, de todo el trabajo ese, o sea, que lo inviertan en otra cosa, en salud, en educación, en todas las cosas que están quitando por otro lado, que lo inviertan ahí, no en destruir familias, que es lo que quieren hacer. ¿Seguís pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich? Eso ya no tengo mi voz, porque ya no me hace caso, pero en realidad tendría que renunciar todos. O sea, todos los que están ahí, no es que tienen que renunciar, tienen que ser juzgados. ¿Para la conferencia de prensa de mañana en Buenos Aires y para el 1 de noviembre la marcha? Lo que pasa es lo de la convocatoria de mañana es una, en realidad es una reunión que ya está... Una conferencia de prensa con periodistas. Pero claro, ya está cerrado eso. O sea, con la capacidad. Claro, no hay lugar. ¿Y la marcha? La marcha sí, que es el primero, que es el 1 de noviembre, vamos a marchar desde Congreso hasta Plaza de Mayo, pidiendo por justicia por Santiago. Estaremos todos. Yo digo Plaza de Mayo como si fuera el único lugar, y en realidad es en todo el país, brindando apoyo y acompañándonos. Así que en todos los que ustedes quieran o consideren de hacer el día miércoles de la semana que viene, pidiendo justicia por Santiago, bienvenidos, siempre en forma pacífica. Y cuando entran los infiltrados, que ya sabemos que son siempre los mismos, entran, eso sí que es una manera sistémica, no le dan cabida, digamos, se tienen que ir solos. Muchas gracias, Sergio, de verdad, gracias. Muy bien, la verdad, hay que ponerse, otra vez, ¿no?, en la piel. Esta gente, lo mismo que los familiares y amigos de Luciano, las madres, las abuelas, gente común que no, que de golpe es asaltada por esta vorágine, por esta bestialidad, por esta locura que te modifica el día a día, que te transforma en enemigo y amigo y enemigo de millones de un lado, millones del otro, hijos de puta desde troll, que es un troll, una cantidad de chabones que se les pagan sueldos de arriba de 30 lucas para que estén sentados tirando mierda y psicológicamente buscando de qué manera devastar a las personas. Voy a dejar una adivinanza antes de seguir. Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Más adelante vamos a develar de quién es esta frase. Vamos a escuchar el reporte número 3. Hay un gran investigador que se llama Rogendorfer, que la verdad que el tipo para policiales es muy bueno, muy, muy, muy profundo, tiene muy buenos contactos, evidentemente. Y vamos a ver qué dice, un pedacito sobre el tema Santiago Maldonado. Esto es muy importante. Además se dijo que esa parte donde se lo encontró era bajo el río. Lo hubieran visto, digamos, el cuerpo ahí donde estaba. Exactamente, exactamente. Y además el cuerpo no tenía ningún indicio de haber estado 80 días sumergido. O sea, eso quiero preguntarte, porque alguien, obviamente todos muy respetuosos, encima los que podemos decir que uno confía en la información, son más respetuosos que los otros, entonces me imagino que todos están guardando mucho respeto con respecto a la información, pero se habla de que para gente que sabe, me imagino vos tendrás mucha información, ese cuerpo no tenía 80 días en el agua, ¿esto no, se no, puede no, asegurar? Incluso, exactamente, incluso el informe preliminar de la autopsia, cosa que lamentablemente el juez Geral no se encargó de especificar, cuando lo único que dijo fue que no había señales de violencia visibles, es precisamente que se dictaminó que ese cuerpo podía tener entre 5 y un poco más de días sumergido, nada más que eso. Eso no se dijo en ningún lado. O muy poco. Con posterioridad salió en algunos... Sí, pero claro, esa es la noticia. Pero no, pero digamos, es letra chica del asunto. Eldisenso.com, periodismo de investigación, por amor a la patria. Como para poner un poquitito de contexto, ¿no?, de qué estamos hablando y quiénes nos gobiernan, porque esto no son dos locos que decidieron hacer una locura, esto es todo un régimen totalitario que se pasa por encima del Estado de Derecho y lo modifica a gusto y piacere, en el cual, no está mal decirlo, estamos en un momento muy interesante de nuestro país. Y a propósito de esto, rememoro algunas frases del poema No les creas. Esto es un trabajo que se llama Testamento, de Ariel Dorfman, y lo había mandado Catriel Fernández, que sigue circulando por allá por las Europas, por España. Cuando te digan que no estoy preso, no les creas, tendrán que reconocerlo algún día. Cuando te digan que me soltaron, no les creas. tendrán que reconocer que es mentira algún día. Cuando te digan que traicioné, no les creas. Tendrán que reconocer que fui leal algún día. Cuando te digan que estoy en Francia, no les creas. No les creas cuando te muestren mi documento falso, no les creas. No les creas cuando te muestren la foto de mi cuerpo, no les creas. Así que de eso se trata, no hay que comerse todo lo que te mandan porque hay caramelos a montones para todos los gustos. El tema es ver quién mueve la marioneta y empezar a identificar de qué se trata esto que estamos viviendo. Esto no es casualidad ni tampoco es ni magia ni brujería. Pero como tenemos historia de resistentes históricos, valga la redundancia, vamos a escuchar un tema de allá lejos y hace tiempo de John Baez que dice "No nos moverán". Es el tema número 2. Hay que ponerse en la escena, ¿no? Época del pacifismo, los pacifistas en Estados Unidos que luchaban por el fin de la guerra en Vietnam, marchaban vestidos de blanco y de golpe aparecían las hordas salvajes policiales, revólver en mano y metían bala de plomo y rompían cabezas a troche y moche sin dudar. Por eso también el significado, ¿no?, de este tema. Y voy a repetir la frase a ver quién, a ver si alguien adivina de quién es. Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Y a propósito de este tipo de estrategia, vamos a escuchar el reporte número 4. El empleado de Patricia Bullrich, la secretaria de Seguridad, ministra de Seguridad, nos da un pantallazo de cuál es la táctica a aplicar en este proceso represivo que está comandando el régimen totalitario. Del Ministerio de Seguridad. Atrás del tema hemos conformado

defenderemos nuestras tierras con el filo de la sangre. A ver si te queda claro. Tenemos de quién aprender. Y como no queremos hablar con metáforas, como en los años 70, que para decir milico, hijo de puta, teníamos que buscarle la vuelta, y para decir sos un asesino, represor, secuestrador y robador de chicos y violador de mujeres embarazadas y ancianos, y te pones el uniforme de la patria y sos una basura, y como no queremos volver a la metáfora, vamos a escuchar el tema número 4, que esto es Moyo y Charly García, Dinosaurios. Exorcizando ese miedo. Entonces, ahora, 35 años después, no. ¡No! ¡No! Thank you. ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. América resiste. Está la vuelta número 122. Hoy es 30 de octubre del año 2017. Estamos transmitiendo desde la retaguardia. Espacio multicomunicacional, opera Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que votamos, pasó que ganaron y pasó que se arrepintieron. Rápido para lágrimas todavía. Esperen un poquito para arrepentirse. Queríamos agregar que el material que escuchamos en el bloque anterior, en la voz de Nocetti, el secretario de la ministra de Seguridad, forma parte de un segmento de un gran material que se hizo sobre Santiago Maldonado, un audio documental, un documental radial desde aquí, desde La Retaguardia, que lo vas a encontrar en el blog de La Retaguardia. Vamos a escuchar sin más qué pasa ahora cuando, mientras estaban festejando los globos amarillos, aumentaba la nafta. Vamos a ver qué decía el reporte número 6. Sí, cargué combustible. Sin palabra. ¿Cuánto notaste de diferencia? Y más y un 10, un poco más de un 10%. 10%. ¿Usas la camioneta para trabajar? Sí. ¿Cómo te acomodas? Apoyé al gobierno. Esperemos que le empiece a dar mano a la gente de medio pelo como nosotros, que somos laburantes. ¿Sí? Sin palabras. Para que tengas una idea, sí. Esto es lo que yo cargué la semana pasada, ¿no? La misma nafta. ¿Cuánto habías pagado? Mirá, los litros que cargué, sí. 860. Sí. ¿No? Ahora cargué 37 litros y que pagué 867. Acá había cargado 46 litros. Bien. O sea, un 10% más, seguro. Sí, un poquito más también, me parece. ¿Cómo lo sentiste con respecto a la semana pasada? ¿Cuánto pusiste de más para cargar el tanque? No, mirá, ahora cargué lo mínimo y lo conseguí a 19, ya pagué 21. No, no, se nota la diferencia en el litro, se nota. Es demasiado. Veo que usás el auto para trabajar, no te queda otra. No, sí, no, el auto lo uso todos los días, me movilizo, es una herramienta de trabajo. Claro. Es lamentable que ¿cuánto pasó de la elección? Ayer. Y al día de hoy nos despertamos con un aumento. Es una locura. Claro. Es lamentable que ¿cuánto pasó de la elección? Ayer. Y al día de hoy nos despertamos con un aumento. Es una locura. Con muchas cosas más. Pero gracias. Bueno, no nos queda otra. Hay que seguir. Cargué combustible. ¿Y cómo sentiste la diferencia? Un 10% de diferencia. Hablé con las chicas y bueno, por el precio de ellas, preguntándole cómo tenían su sueldo. Relativamente es bueno. Pero bueno, siento en la economía de la gente también va a estar complicado. Vos llevás gente, digo, ¿lo vas a trasladar este 10% al precio del viaje? Seguramente se trasladará. Imagínate que el transporte de personas y el transporte en común lo va a trasladar al precio de las personas, a lo que transporta, a lo que fuere. Así que este 10% lo van a sentir todos. Lo van a sentir todos, lamentablemente. 10% mentiroso. 10% los gobelinos, porque el 10% después el tipo que tiene que pagar más la harina y no te va a poner el 10%, te va a poner un poquito más porque después va a ver, ¿entendés cómo viene la mano? Y ¿sabés cuál es el drama? Que se consume poco, ¿eh? Se consume poco porque ya no está, o sea, la resaca kirchnerista ya se acabó.

Soy de un pueblo en el que las brujas danzamos con el brujo Santiago desde hoy, porque en nuestro aquelarre de furia y ternura encontramos los tonos necesarios para nuestras revoluciones. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Con ternura y rebeldía venceremos. Nuestro horizonte lo dibujamos en la magia del abrazo y está teñido de memoria. La única batalla que se pierde. Acá tenés historia del lugar de los hechos, protagonistas, rebeliones. Para vos que nos escuchás tras las fronteras, en esa tierra colorada, allá lejos y hace tiempo, cruzando los mares donde está empezando a hacer frío, allá en las calles penumbrosas de los suburbios, de las grandes metrópolis de América del Norte. Para todos lados vaya este grito de unidad. Y como decíamos, y ahora sí vamos a entrar en la era de la vendetta, porque estamos pasando épocas de vendetta en la Argentina. Vamos a ver qué dice el filósofo de la calle, el hombre que tiene adoquín, que conoce el poder en calzoncillos, como quien diría. El reporte número 7, Jorge Asís y Fantino. Muchas cuestiones que tienen que ver con la sociedad argentina. Y lo más riesgoso de todo esto, de toda esta euforia, muchachos, euforia. Cuidado que se prepara un sigiloso tiempo de revancha. Gran película de Aristarain. Tiempo de revancha. Mira esa cámara. Sí. Escúchame. Para que haya tiempo de revancha, tiene que haber cambio político. Sí. Para que haya cambio político, tiene que haber una fuerza política que crezca. Y por ahora, el país se pintó de amarillo. Pero por supuesto que el país está pintado de amarillo, me parece perfecto. Pero es muy banal todo si estos lo legitimamos, porque el país está pintado de amarillo. En cualquier momento, el amarillismo va a ser un poco más tenue, ¿entendés? Esto también, esto se puede hacer hoy, esa foto de Devido. Vos preguntaste qué me inspira esa fotografía. Un antipoema de Nicanor Parra, gran poeta chileno. Así termina la historia, sin pena, sin gloria, sin un miserable sándwich de mortadela. Mira, me parece interesante porque hay mucha gente, hay mucho macrista suelto, que es de lo peor que tiene el macrismo, que analiza palabrita por palabrita para ver cómo comparan con alguna otra cosa, como para que le chingue y demás. Digamos, hay mucha gente que piensa verdaderamente en qué es lo que te voy a decir yo. También hay mucha gente indignada, que tiene los testículos hasta el tobillo de toda esta parafernalia atroz que tiene que ver con esta insistencia. Esto casi parecía cuando vino Pérez Corradi, enviados especiales, quién estaba allá, pasa la camioneta, un disparate que han hecho, que han hecho de la comunicación una banalidad. Y el periodismo es otra cosa. Pero el tiempo de revancha, muchachos, cuidado que en cualquier momento se va a hablar del pata Gianfranco. ¿De qué estamos hablando? En el medio. ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés? Engancha. ¿Sabes que sos Messi? Pasas un drop y me decís el pata Gianfranco. El pata Gianfranco. Está sufriendo al otro lado. Como yo no sé quién es. Como te puedo decir, cualquiera de los muchachos que van a ser también investigados en una elección de pronto dentro de 4 o 6 años que va a ser también. ¿Por qué el pata Gianfranco? ¿Gianfranco Macri? Te puedo decir cualquier tipo de los que puede estar observado. O sea que si el filósofo del adoquín, don Asís, que conoce el poder y a sus personajes en calzoncillo. Yo te digo, el tipo puede ser, dale el juicio de valor que quieras, pero que muchas veces maneja muy, muy buena información y tiene una mirada cínica, tiene la mirada cínica del viejo peronista. Entonces es como que ya no chupa caramelo, porque ya está viejo para chupar caramelo. Vamos a escuchar el tema número 6, tremenda jauría. Hoy estamos con el flow del partisano, resistencia a full. Tema 6, tremenda jauría. Rojo superame la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el drop estalla. Rojo superame la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Yeah, con tremenda jauría, cabronas. Memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia. La de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Rojo es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, arde la paciencia, el drop estalla. Rojo es su clave, la piel de gallina, de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Flow partisano, partisano. Ellas son tremenda jauría, ellos. Repito la frase y esta vez ya voy a develar. Total, no creo que haya tanto misterio, pero imagínense, Hay que hacer que el pueblo crea que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores. Y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Esta frase es de Joseph Goebbels, el ministro de comunicación de la Alemania nazi, del Tercer Reich, que hoy vuelve aggiornado con una versión de cabotaje, pero vuelve al fin. Y hablando de Estado de Derecho, porque de eso se trata, vamos a tener un pequeño recorte y vamos a escuchar al doctor Maximiliano Rusconi, en este caso abogado de Julio De Vido, pero más allá de eso, rescato la validez y la sapiencia y la experiencia de Maximiliano Rusconi como jurista, un joven, un hombre que fue fiscal, un hombre que estuvo destinado en el extranjero, llevando adelante modificaciones de sistemas judiciales en Latinoamérica, o sea que de derecho sabe y de debido proceso también. Pero antes de eso, en el día de hoy, se llevó adelante la primera audiencia respecto a el juicio que se le está siguiendo a los delegados de la editorial Perfil. Esto, hago una aclaración, fue cubierto por Luis Angio, compañero de aquí de La Retaguardia, y que con el programa Oíd Mortal seguramente, o si no en otros de los programas que tiene, aportará el material. Esto se llevó adelante en el día de hoy a las 8:30 de la mañana y sigue el 1 de noviembre próximo. También estos están juzgados en el Juzgado Nacional en lo correccional y criminal número 12 de la ciudad de Buenos Aires. Piden que se los apoye, que no los dejen solo. Tienen un mail que se llama delegadosperfil@gmail.com. Y si no, un Facebook que es Trabajadores de Editorial Perfil. Así que bueno, en eso estamos. Y ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 8. Maximiliano Rusconi a la salida de tribunales. Doctor, ahí está Rusconi, doctor, saliendo de Comodoro Py. Vamos a ver si hace alguna mención a lo que ha ocurrido en torno a la sin declaración el, o no de debido. Sin el mamarracho de lo que sucedió en el Poder Legislativo. Así que hoy explicó, se remitió un escrito donde explicamos absolutamente la falta de responsabilidad del señor Debido. Todo a esto nunca se negó y esto podía haber sucedido sin el descrédito del Poder Legislativo que sucedió hoy de la mañana, que fue un escándalo institucional. Los que han votado semejante dislate han hecho un daño irreparable a la República. Debe ser un récord histórico el hecho de que un diputado al cual ni siquiera se le había llamado indagatoria, es decir, no se había escuchado indagatoria, se le pida el desafuero y se le pida la detención. Eso no conozco un ejemplo más paradigmático de violación del Estado de Derecho. La detención de un diputado es un escándalo, digamos. El periodismo tiene que esforzarse por transmitirle a la comunidad que esto es un escándalo. Mire, ¿sabe qué? En el Estado de Derecho las penas se aplican luego de una condena. El periodismo, los diputados, los funcionarios no pueden aplaudir penas sin condena. Esto es un desastre. Está mal. Tienen que decirlo. Sean responsables periodísticamente. Esto que pasó hoy en el Parlamento. Esto no sucede por lo que pasó. Porque nosotros incluso habíamos adelantado el pedido de esta indagatoria y esto no fue denegado. Con lo cual, hoy se dio a un juez que hace unos cuantos meses interpretó que no tenía ninguna razón para llamar a indagatoria, que esto lo insistió dos veces, digamos. Un juez que se ve obligado a llamar a indagatoria y pedir desafuero por orden de un superior que no debe tomar esa atribución, porque hay independencia judicial en la Argentina, en principio. A ese juez le explicamos la ausencia de responsabilidad. Esto ha sucedido así y bueno, la orden de detención es responsabilidad de un sistema de justicia que funciona mal y una vergonzosa actividad legislativa. Más allá del juicio de valor que uno tenga sobre el imputado, debido, lo que vos quieras. Una cosa es la opinión, una cosa es la prensa, una cosa es la emoción, otra cosa es el debido proceso. El nazismo empezó así. El nazismo empezó justamente con los personajes que eran repudiables para la comunidad, luego de que el amigo Goebbels, amigo de los asesinos de la mierda, después de que Goebbels les inseminara la idea de quiénes eran los repudiables, y primero se empezó avasallando el Estado de Derecho por la simple antipatía o simpatía de la masa. Y el tema es que si se acaba el Estado de Derecho, ya estamos en peligro, ¿no? Desde que esta gente asumió en diciembre del 2015. Pero hoy día es como la legitimidad de que todos aceptamos que se transgredan las reglas del debido proceso. Y eso nos va a llevar puestos a todos. No nos equivoquemos. Cosas pasan cuando decimos que esto es global y que hay un ataque en la patria grande sobre cualquier manifestación de organización o de lucha o de resistencia al modelo neoliberal. ¿Qué pasó? Un grupo invade una clase sobre la revolución rusa. Esto pasó en Minas Gerais. En el medio de una clase apareció una patota de gente, más o menos 25 personas, entraron en un aula especial donde se estaba dando una clase sobre los 100 años de la Revolución Rusa, y vestidos con uniformes militares, a los gritos pedían que vuelva la dictadura y que esa era una cueva de comunistas y que a la profesora esa ya se la tenían jurada porque ella era la comunista que estaba pudriendo la cabeza de los estudiantes. Esto no es que pasó en secreto, esto no es una versión, esto es real, esto pasó y esto es lo que está pasando en la patria grande. Por otro lado, en los lugares donde desaparece el Estado, porque tiene negocios con los extractivistas clandestinos de oro, en Brasil, donde ellos se llaman los garimpeiros, hay una ciudad que se llama Humaitá, que queda en el sur del Amazonas. Ahí existían tres oficinas del cuidado medioambiental del gobierno de Brasil, y que trabajaba en conjunto con la comunidad de campesinos que luchan contra este tipo de prácticas que realmente envenenan las aguas, deforestan y hacen cualquier tipo de tropelías. ¿Qué pasó? Pasó que un grupo, un ejército de civiles armados, a las órdenes de los explotadores de oro, prendieron fuego toda la ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Humaitá, y por supuesto prendieron fuego, lo primero que prendieron fuego fueron las instalaciones de estos entes protectores del medio ambiente, a pesar de que esté bajo el gobierno de Temer. En estos lugares, ellos tienen ahí una vinculación no solamente con los campesinos, sino también con los indígenas, que son los principales atacados y principales víctimas de estos contrabandistas de oro. ¿Y qué pasó también? Y bueno, y pasó que en aquella época y en esta época también hay un tema muy lindo de Chico Buarque que se llama Bypassar. Todo va a pasar, todo pasa. Es el tema número 7. Samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os piquimbeiros do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Justiça da Arte do Sanatório Geral. Vai passar, isso também vai passar. Tem confiança, vamos pra frente, meus parceiros, resistendo hasta o final. Bueno, y hablando de debido proceso, y a mí me resulta muy simpático cuando los agentes comunicacionales del régimen totalitario o empleados de esto se pronuncian ya porque ya hasta están jugando con su credibilidad y con algún punto de conciencia que todavía les quede. Vamos a escuchar el reporte número 9 que decía Ernesto Tenenbaum en el programa Intratables. A mí no me gusta, y me olvido por un momento del tema debido. Como principio me parece que una persona debe ser detenida cuando está condenada, como principio general. Y que debe ser muy excepcional el caso en el cual una persona es detenida en medio del proceso, porque en medio del proceso no se sabe si es culpable todavía, por más que todos lo sospechemos. Y cuando hay un caso, y después otro caso, y después otro caso, y se empieza a hacer un patrón de un montón de gente detenida sin estar condenada, uno puede decir, bueno, espera, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos parar la pelota y decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un nuevo método para detener personas o realmente se está procediendo en términos de justicia? Y eso antes de que sea tarde y antes de que esto se generalice, porque yo veo que jueces que antes no investigaban nada, de repente empiezan a investigar todo. Entonces es muy difícil no sospechar de que en función de un nuevo clima político y de una nueva distribución de poder, para hacer buena letra, por una orden explícita o solo para hacer buena letra, de repente se empieza a detener gente que cae antipática. Entonces, si vos comparás con Brasil, por ejemplo, en Brasil caen de todos los partidos políticos, no solo de uno. En Brasil caen empresarios, acá caen solamente políticos. En Brasil no se aceleran procesos antes de las elecciones, sino que es un constante devenir de cuando hay pruebas se detienen. En Brasil los jueces no son sospechosos. Entonces, y vos ves acá que por ahora, por eso sería muy injusto y muy apresurado juzgar este proceso por los resultados de sus primeros pasos, por ahora gente vinculada al poder actual zafa, no avanza sobre eso. Y cuando hay algún episodio, por ejemplo, ayer se conoció que la jueza Arroyo Salgado embargó a Jorge Macri por un caso de lavado de dinero, se habla poco en los medios. Entonces me parece que sí, hay un debate en este momento, esto es, ¿un hecho de justicia o una sucesión de hechos de justicia? Y yo tiendo a pensar que sí, o es una venganza contra opositores. Para que toda la sociedad esté convencido de que es lo primero y no lo segundo, los procesos tienen que ser serios, debe ser excepcional que se detenga a alguien sin condena, debe ser más abarcativo, no solamente sobre kirchneristas, sino porque acá no fue solamente debido, alguien pagó las coimas. Y muchos de esos que pagaron las coimas están relacionados a veces hasta familiarmente con el presidente Macri. Existe el riesgo de que en función de que ya está el otro poder y vamos todos contra el otro poder, este poder sienta las manos libres. Uh-huh. Yo no quiero asegurar que es así, pero yo veo cosas que me parece que nosotros tenemos que hablar con la misma forma que hablamos en otro, y que creo que el periodismo por lo menos no lo está haciendo en la magnitud que a mí me gustaría que lo hiciera. Reciente daba el ejemplo de Jorge Macri. El ejemplo del hermano del presidente blanqueando dinero por un decreto que modifica una ley. El presidente modifica una ley mediante un decreto, que es lo que le permite al hermano del presidente blanquear ese dinero. Es un tema que debe ser más debatido. Me preocupa, como me preocupó en otros periodos, que hay una concentración de medios en manos de sectores afines al oficialismo y que algunos espacios se vayan cerrando. Yo, por ejemplo, pienso muy distinto a Víctor Hugo Morales, muy distinto. No tengo que explicarlo, pero es bastante obvio que es así. Ahora, a mí me gustaría que esté al aire en un lugar potente, él o alguien que piense como él. No tengo nada que ver con Navarro, pero me gustaría que él o alguien como Navarro tenga lugares preponderantes donde haya un discurso periodístico muy duro respecto del gobierno, porque eso hace a la salud de la democracia. Durante 30 años, desde que empezó la democracia, pero sobre todo desde que empezó el menemismo, muchos sectores del periodismo fueron muy aguerridos en la investigación de hechos de corrupción. Algunos han sido más importantes, otros menos, qué sé yo, el tráfico de armas a Perú y Ecuador. Yo no sé qué dimensión tuvo económicamente, pero un presidente terminó preso por eso, y eso fue un periodista, empezó Daniel Santoro, después siguió el resto del periodismo, etc. Con el kirchnerismo fue exactamente lo mismo, y no se hizo lo mismo, quizás se demoró un poco tanto el menemismo con el kirchnerismo, pero se trabajó con mucha valentía y con mucha pasión, y a veces con dificultades mayores durante el kirchnerismo que durante el menemismo. Ahora, y lo único que uno dice es que sigamos haciendo lo mismo. No mucho más que eso. No tiene que ver ni con culpa, claro, sino con hacer nuestro trabajo. Brillante. La causa de Once para mí es ejemplar. Creo que no hay ninguna otra causa que uno pueda ver con tanta limpieza. Primero, se hizo durante el periodo de Cristina. O sea, las condenas del Tribunal Oral fueron en diciembre del 2015. Nadie puede decir que, como cambió el gobierno, los jueces actuaron. No, actuaron mientras Cristina todavía era poder y no se sabía quién iba a... O sea, el punto de inflexión es el debido proceso. O a ver, todo lo... Vos fijate que... ¿Por qué menciono a Goebbels, el ministro de comunicación del nazismo, del hitlerismo, de uno de los regímenes que es paradigmático y arquetípico para hablar de totalitarismos? Porque así empezó con lo más repudiable de la sociedad. Y la gente, bueno, y sí, la masa dice vamos a lincharlo, porque vamos por el linchamiento, porque en definitiva... En definitiva, antes del contrato social de Rousseau, la gente dirimía por emociones, entonces no había una intermediación, no había un equilibrio que equilibrara las diferencias. Entonces, ¿vamos hacia eso? Y sí, ya estamos en eso. Pensémoslo. Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, familiares de detenidos, desaparecidos, detenidos por razones políticas y otros, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hijos Capital, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Asamblea Permanente por la PDH La Matanza, la PDH Nacional, estuvieron en Montevideo exponiendo la preocupación y denunciando el vaciamiento respecto a los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia de parte del Estado Nacional. Se describieron y se denunciaron todos y cada uno de los avances desde el 2015 hasta hoy, perdón, de los retrocesos en lo que se había conseguido, y esto fue escuchado con mucha atención por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue anterior a la reunión particular que después tuvieron con la familia de Santiago Maldonado. Y a propósito de esto, vamos a escuchar un temita, que es el tema número 8, dedicado a Clara Mariani y Chicha. Es el tema número 8, que se llama Clara Mariani, y lo hizo No te va a gustar. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Escucha susurrar Así es, Chicha, todo el mundo desea que termine esa pena. Pero aferrémonos a los triunfos, aferrémonos a las buenas historias. Vamos a escuchar el reporte número 11. Esto es Estela de Carlotto, en el momento de estar conmemorando los 40 años de lucha, de sacrificio, el hallazgo de la nieta número 125. Bueno, atención, atención. Por favor. Bueno, primero, con profunda emoción, un acto maravilloso y sobre todo de festejo con ustedes, amigos de siempre, con estos músicos maravillosos que nos han acompañado, estos nietos que son nuestro premio, es cierto, que nos acompañan, no están todos, tampoco están todas las abuelas. Raquel no está, está enfermita. Marta Vázquez, que es presidenta de Madres, que es abuela, tampoco está. Pero igual tenemos el corazón. Pero a esta alegría del festejo de los 40 años, yo quiero darles otra alegría. Hoy encontramos otra nieta. Nieta número 125. Mucho, mucho que podemos cantar, porque es nuevita. Tenemos nosotros que ponernos en estos días sucesivos en órbita de este encuentro. Se imaginan que no es nada fácil para la familia que se entera, una alegría enorme para la joven que ingresa en su verdad, difícil pero no imposible, y para nosotros, qué noticia en este momento a las que nos llamaron curros. Y los países del mundo que nos ayudaron siempre siguen ayudándonos, acompañándonos, entendiéndonos. Ese es el enemigo que identificó el régimen totalitario: el prestigio, el mérito. Los miserables van por eso. Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia. Ella nació el 6 de junio del año 1953 en Santa Rosa, La Pampa. Su familia la llamaba La Flaca. Lucía se mudó a la ciudad de La Plata, donde estudiaba Derecho y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada el 27 de noviembre de 1977 a los 24 años. Posteriormente, Lucía escribió una carta relatando que estaba embarazada y es que esperaba dar a luz para principios del año 1979. Pasó por el Atlético Banco Olimpo. Los sobrevivientes relataron que estaba embarazada, que fue llevada a dar a luz mientras se encontraba en cautiverio. Ella fue luego desaparecida, y los detalles de su asesinato describen la caterva, describen la calaña de este régimen totalitario, porque estaban apurados, la prendieron fuego viva después de torturarla salvajemente y robarle su criatura. Esto es lo que reivindica la diputada Carrió, esto es lo que reivindica el régimen totalitario, esto es de lo que se enorgullecen. Y un dato a propósito del próximo reporte, que va a ser el número 12, asesinaron con un coche bomba a Dafne Caruana Galicia, una de las periodistas de los Panama Papers. Ella era maltesa

que tener las alas rotas. Y ahora verá lo que sufrí con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Y llegará, llegará, llegará. No hay derrota que sea eterna y no hay combate que se pierde si no se lleva adelante. Y en este caso es el combate de las ideas, es la inteligencia, es pensar, es saber que enfrente tenemos un régimen totalitario que no tiene fisuras, que está convencido, que tiene militantes, que tiene dinero, que detenta el poder casi totalitario total de la institucionalidad en la Argentina y que también tiene cooptado, colonizado el poder judicial argentino o gran parte de él. Y a propósito de esto, tenemos hechos. Uno de ellos fue el anuncio en el día de hoy que conmocionó no solamente el mundo político, sino también el mundo jurídico y, por qué no, la sensibilidad de muchos y muchas luchadoras y luchadores sociales que siempre pelean a contramano contra los poderes instituidos. Esto fue la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Gilles Carbó, pero vamos a escuchar qué decía ella al momento de recibir, esto es un segmento que extrajimos como para un resalto de sus palabras en la Universidad de Lanús cuando fue condecorada y nombrada profesora emérita de esa facultad. Habían obtenido reconocimiento litigando largos años en pleitos, con sentencias, con autoridad de cosa juzgada, y que sin embargo luego cobraban sumas insignificantes a partir de acuerdos concursales aprobados por mayorías donde los votos definitorios estaban dados por personas que no eran acreedores. Se mentía en la lista de acreedores, se mentía sobre los activos, se vendían activos millonarios por cifras irrisorios y siempre con una actuación predominante de sociedades offshore que permiten ocultar a la verdadera persona que está realizando el acto. Y todo esto se generaba a partir de estrategias de... y en la mayoría de los casos también para sus abogados. La PROCUBIN, la Procuraduría de Violencia Institucional. Por primera vez, un equipo también interdisciplinario que se dedica exclusivamente a encarar casos de abusos policiales de las fuerzas de seguridad. Que acá no voy a decir que el destino de estas denuncias era principalmente el archivo, acá voy a decir que eran pocas las que llegaban. ¿A dónde iban los jóvenes de barrios marginados a denunciar violencia institucional? ¿A una comisaría? ¿Iban a ir a la Cámara Federal a sortear una denuncia? Fuimos a llevar acceso a la justicia a estos jóvenes, a quienes están privados de su libertad en las cárceles, en las comisarías, porque la PROCUBIN también hace inspecciones en las cárceles, y ha tenido un rol protagónico en muchísimas condenas por violaciones de derechos humanos hoy. Y finalmente, los atajos, las oficinas del Ministerio Público Fiscal enclavadas en el corazón de los barrios más pobres, de las villas, de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, de algunas provincias, atajos fijos, atajos móviles que cubren decenas de barrios, llevando asistencia, asesoramiento jurídico, acceso a la justicia, a personas con dificultades de acceder por falta de bienes materiales o culturales, y asistencia en todas las materias, desde acceso a la salud, a la seguridad social, no solo los temas penales, violencia de género. Y esto no fue algo de poner una... con sus autoridades, con los referentes del barrio, con los edificios a los barrios. también de combatir el delito. No se combate el delito solo investigando y allanando. Esto es una falsa dicotomía. Y para atraer inversiones, que los empresarios reclaman seguridad jurídica, para mercados financieros reclaman seguridad jurídica. ¿Qué nos debemos hacer? ¿Dónde está la seguridad jurídica para los trabajadores, para las mujeres víctimas de violencia, para los migrantes, para las niñas, niños y jóvenes de los barrios marginados, para los pueblos originarios? ¿Dónde está la seguridad jurídica para los pobres y para los oprimidos? Toda... Sí, no, tenía falla de audio directamente ya de origen porque no funcionaba, mira vos, falta, qué lástima decirlo, pero no funcionaba bien el audio, el sonido de ahí de la universidad. Pero bueno, pero en definitiva renunció Gil Carbó, habíamos tomado una decisión que era sostener la figura de Gil Carbó por sostener la figura del Ministerio Público Fiscal. Lamentablemente este apoyo del régimen totalitario, que significa ponerte una pistola en la nuca, hace que otro dique de contención sobre el totalitarismo fuera derrumbado. Por lo tanto, esta es la realidad que tenemos, y como antes de irnos queremos hacer honor a esta idea que tuvo Mario Benedetti de pensar qué pasaría si Dios fuera mujer. Fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer! ¡Qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! Mujer para adentro, mujer astros. ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué no soñarlo? ¿Por qué no transgredir la idea del dios macho, del dios varón? Puede ser dios mujer también. Bueno, y esto fue un viaje que pretendemos sintético. 2 horas quedan cortas al final. Afuera quedó Milani con su nuevo juicio y su nueva condena. Afuera nos queda seguir hablando de Gil Carbó. Pero bueno, vamos a escuchar qué pasa cuando te vas al infierno en buena compañía. El grupo se llama The Dead South. Y chao, América Resiste. Nos vemos en la próxima. Gracias, Natacha. Oíd mortales, no te olvides, ahora viene. shirt like me on a tree.